caminando por la ruta, por salir a respirar. Veo a la gente pasar, cada uno en la suya, todos de un lado hacia el otro, con un rumbo sin fijar. Muchos tirando hacia el aire, nadie imagina su destinar. La maldad del mundo crece, el descaro de los lobos más. Muchos quieren creer mentiras, quieren vivir en su ceguera. Todas las mentiras fueron mal acreditadas. Sabía que este iba a llegar, no hay como darle marcha atrás. Viviré este camino más allá de este mundo, cruzando todo lo que deba cruzar. Por más difícil que sea, descubriré sin descansar el camino que tú tienes para mí peregrinar. Tres trompetas sonarán, el reloj será quebrado, el tiempo terminará y tu gracia ascenderá también. El sueño de mi inconsciente finalmente se dará. Se abrirán esas cortinas y estaremos cara a cara. Nada de esto ha sido en vano, sé que tengo que velar, pues sé que en cualquier momento vendrás como has prometido. Pues todas las cortinas han de ser levantadas por tu amor inagotable, cara a cara de por vida. Caminaré en este pasar más allá de la aflicción, con amor y devoción hacia ti. Dejaré este mundo vano con su interés atroz, y al final veré tu rostro y tu voz. Y al final veré tu rostro y tu voz. Y al final veré tu rostro.